Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 9 de septiembre, pues toca acercarnos a las jornada festiva que se celebraba, ya saben, en el día de ayer, 8 de septiembre, Día de la Patrona, jornada en la que se conmemora la festividad de Nuestra Señora de los Remedios y en la que, bueno, pues ya saben que desde la hermandad se había organizado distintas acto paralelo a lo que hubiera podido ser la salida procesional que no se ha podido llevar a cabo a causa de la pandemia. El acto de veneración, que sí que se realizaba en la tarde de ayer miércoles, se desarrollaba y lo hacía, bueno, pues de manera controlada por la propia hermandad. Vamos a hablar de este asunto con Aurelio López para bueno, pues contarles la crónica de cómo aconteció todo ello. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues todo bien, ¿no? Hay satisfacción por parte de la hermandad por cómo finalmente se desarrollaban los actos programados dentro de, bueno, pues lo que son los cultos y veneración a la imagen de la patrona. Exactamente, como tú bien has dicho, pues la primera etapa de los cultos a la patrona terminó ayer. Solamente nos queda ya el domingo en el día del voto y la verdad, desde el seno de la hermandad, pues totalmente satisfecho. Primeramente, por cómo se han desarrollado los cultos del Día de la Virgen hacia detrás, la novena, el Rosario de la Aurora, todo lo que se ha hecho, gracias a Dios, se ha habido un respeto, se han guardado medidas de seguridad, en fin, la gente lo ha comprendido, y ya pues el Día de la Virgen por la mañana, con las dos misas, pues la misa de 10 estaba, de verdad, la iglesia a tope, estaba llena, como si una tarde de novena. Yo cuando llegué digo, la función va a estar muy muy bien, porque con toda la gente que han venido, pues esto va a estar muy muy bien, va a estar muy tranquilito, ¿qué va? Una equivocación totalmente, pero total. La iglesia se llenó a tope y había en la puerta más de 50 personas. Cuando se llenó todo el sitio que estaba destinado para las personas, todos los lugares que se podían poner las sillas, todo el sitio, todas las cositas, pues se le dijo a la persona que, excepto que no fuese una persona mayor, se dejaron dos o tres sitios reservados un poquito así, escondidos, como yo digo, ¿no? Para que si venía una persona mayor no se tuviera que quedar en la puerta, y así sucedió. Y había algunos fieles que yo desde aquí se los agradezco, y la verdad que estoy buscando sitio con una persona mayor, se levantaba y dile que se siente aquí, yo me voy a la puerta. Así que hubo varias personas que hicieron ese detalle, que desde aquí mi más sincera enhorabuena y chapó para ellos. En fin, y contentísimo porque ha venido todo de maravilla, ha estado todo muy bien, la gente escuchando, y la coral, ya no te digo, la coral cantó unos cantos preciosos, con la niña, con Elena, la pequeña que tiene en la coral, que tiene una voz encantadora, que tiene una voz que eso es, vamos, pura oración, como yo digo, pura oración. Pues entonces, pues la verdad, satisfecho, ¿no? No tengo palabras para decir lo que la hermandad siente en estos momentos. Claro, porque en otras circunstancias normales antes de la pandemia, pues normalmente los cultos, sobre todo el Día de la Patrona, tenían una gran afluencia de fieles y devotos, ¿no? Pues acudían, si no había espacio sentado, se quedaban de pie, pero todos dentro del templo. Sin embargo, ahora con el tema de las medidas COVID, el aforo es el que eran 180 personas. En el momento en el que se rebasaba esa cifra, los integrantes de la hermandad controlaban ese aforo y denegaban, ¿no?, el acceso al templo, porque bueno, pues no se puede en función de las condiciones que tenemos. Exactamente. La gente, pues la verdad, lo comprende, lo asimilan y ya está, la verdad, contentísimo con toda la... que es un trabajo un poquito ingrato y un poquito tenso para los chavales que se quedan para controlar a esto, que desde aquí, a todo mi grupo de trabajo, sacó para ellos, porque a la hora de bajar la imagen, a la hora de subirla, y lo de ayer tarde, que ya fue el remate de los remates, sacó para ellos porque han trabajado lo que no están los escritos, han estado atentos a todo, en fin. Yo qué sé, no tengo palabras para definir a mi grupo de trabajo el trabajo que han realizado para la hermandad. Sí, la verdad es que no es grato, como tú dices, ¿no? Tener que decirle a la gente, bueno, pues que con esa devoción acude, ¿no?, a ver la patrona, que no se puede acceder al templo. Pero bueno, son las circunstancias que tenemos y yo veo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Se comprende y se respeta. Y bueno, además es comprensivo, ¿no?, a la hora de, bueno, pues quedarse en la puerta y de respetar todos los condicionantes que tenemos, ¿verdad? Exactamente. En la puerta se pusieron algunas sillas, pero claro, tampoco había sillas ya para toda la gente que había, ¿no? En fin. Bien, bien. Vale. Muy bien. Eso en cuanto a lo que fueron los oficios religiosos a las 10 y a las 12, la misa después la función principal, pero luego además también a partir de las 7 estaba previsto ese acto de veneración a la imagen, se bajaba del altar donde había estado situada, se ponía justo delante del altar mayor y allí, bueno, pues era expuesta en veneración la imagen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estuvo abierto el templo, las puertas de la iglesia, recibiendo a todas las personas que querían, ¿no? Pues acudir. Pues como bien he dicho, una vez finalizados los cultos de por la mañana, pues procedimos a bajar la imagen. Como es la primera vez que lo hacíamos de esa forma, porque otra vez la hemos bajado en el paso, en fin, no sabíamos el resultado de todo, pero la verdad, quedó perfecto. Los chavales lo bajaron, lo pusimos perfecto, lo pusimos allí todo con todos los detalles. Y el templo se abrió a las 7:15, 7:15, 7:20 se abrió el templo. Ya había allí gente, pero claro, había que encender las velas, había que encenderlo todo, ¿no? Y entonces pues esperé un poquitín para que estuviera todo preparado y pudiera empezar a pasar todos los fieles. De 7:15 a 8:00 y algo, pues fueron pasando, era un continuo, ¿no? Continuo, se iba controlando para que el circuito que se había hecho no se quedara atascado ni se quedara mucha gente apremazada. Claro, mucha gente dejaban tu foto a la familia, dejaban tu foto con la Virgen, se estaban un ratito, porque natural esto iba cortando un poquito la fluidez de las personas. Pero a partir de las 8:15 recibió, pues la verdad, me llamaron, yo estaba dentro, salía, ¿sí? Y me llamaron y dice, escúchame, Adolfo, mira, esto hay que intentar que la gente, porque mira cómo está. Yo cuando me asomé a la puerta y vi la cantidad de gente que había allí, en fila, le daba la vuelta a la plaza. A la plaza me refiero a la ermita de San Pedro, allí, sí. A la placita de Francisco Fató. Y todo el mundo iba comprendiendo, le iban diciendo a la gente, no, a la cola. Iban entrando, la verdad, de dos en dos, iban entrando para allá, para adentro, en fin, y eso estuvo así hasta las 10. Y 20, 10 y media, así estuvo. A las 10 y media, 11 menos cuarto, ya empezamos a. Las personas ya no había fluidez de esto, y las que estaban cayendo, pues empezamos ya a desmontar lo que es el altar y todo, para que una vez que se quedara ya sin público, pues pudiéramos nosotros volver a poner la imagen arriba, porque hoy hay misa, y tenía que estar el templo en condiciones. Así se hizo, y la verdad, era una cantidad de gente que, no sé. De aquí agradecer a todo el pueblo de Ubrí, que yo sé que la Virgen de los Remedios tiene mucho tirón, que la Virgen de los Remedios, por un motivo o por otro, por lo que sea, los ubriqueños, es un momento de fiesta, de felicidad, de ver a la imagen, de estar un ratito con tu patrona, y la verdad se cumplió, y con muchísimas creces, es decir, desbordado totalmente, Rocío. Bueno, pues desbordados, pero controlados, ¿no? Sí, pero me da mucho agobio cuando yo vi eso y salía a la puerta y veía la cantidad de personas que había allí. Entonces salía uno, entrábamos uno, yo, una vez se lo decía yo, otra vez se lo decía a mí, otra vez se lo decía, para no ser el mismo siempre, y no dijera, hay que ver pesado este, ¿no? Por favor, circulen lo más pronto posible, claro. Pero no dejarse de echarse su foto y de tinglar, pero para que vaya fluyendo la gente y vaya a ver que hay muchísima gente, y la gente iba comprendiendo, pero vamos, su fotito, su ratito delante de la Virgen mirándola, su fin. Muy bien, de verdad. Sí, lo que es el acto de veneración en sí, ¿no? Que se lleva a cabo. Y bueno, yo no sé si preguntarte, Aurelio, sé que esto es complicado, pero ¿cuántas personas pudieron pasar? Oye, no sé, yo casualmente me empezamos a contar a las 8:15, le digo, cuenta con el contador, como tenemos un contador para controlar el aforo, claro. El aforo, y me dice que estaba la cuenta de Aurelio, y dice, anda, más de 400 personas, Aurelio. Yo ya esto digo, no, pues no, quítalo. Y era las 8:15, 8:20, y yo no, quítalo, ya está. Además, las personas como van así, pues las que entre, y las que no entre, no entre, porque para que nada más está contando, va a parecer esto que estamos contando como la ovejita, 1, 2, 3, 4, no, ya está, digo, está. Desbordado. Gracias a Dios. Pero sí que podemos decir entonces que, evidentemente, ¿no? Si el aforo de 180 en la parroquia y había ese cúmulo de personas esperando dentro, o sea, en el exterior, pues no me equivoco si digo que más de un millar, ¿no? De personas, sí, seguro, que pasaron por el templo. Eso, Eso garantizado, hablando con después con los chavales que estaban en la puerta, hizo que ellos se ponían a contar la cola. Y yo conté sentadito la cola y de aquí a allí había 80 personas. De aquí a allí había 90 personas. Y ya fíjate que estaba aquí y hasta aquí. Ya. Y eso, eso es... Claro. De verdad, muy satisfecho. Todo el mundo, y los costaleros y todo el mundo, hombre, todo lo que está dentro de la hermandad, pues satisfecho de que un acto que hemos organizado, el público te responda de esta forma. Y con la devoción, el cariño y el silencio que se hacía. En esas tres horas y media que estamos, pues en cada hora se reza un rosario. Claro, cuando se empezaba a rezar el rosario, la gente se cortaba un poquito como diciendo, yo decía, no, aunque esté rezándose el rosario, está en vez de hacer la imagen, y ustedes ir pasando y echándole su foto, que no tiene nada que ver, ustedes ir rezando sus estaciones como lo van diciendo el que está haciendo el rosario, pero ustedes seguir pasando, que no hay problema, que eso es así, que no, hombre, porque la gente se queda un poquito cortada, diciendo, están rezando el rosario, no, para adentro, venga. Y van pasando y van, ya está. Muy bien. Siempre con el máximo respeto, como debe ser. Exactamente. Sí que te quería preguntar por qué, en cierto modo, por lo que me estás contando, ¿no? Y por el tono además también en el que me lo cuentas, Aurelio, muchísima satisfacción, aunque no pudo ser la salida procesional, pero sí que con el acto de veneración, pues un poco se vino a suplir, ¿no? Esa carencia de sacar a la Virgen a la calle, porque, bueno, lo importante que es el cariño, la devoción de los fieles, pues estuvo ahí, no se perdió. Ese era el pensamiento y la idea de la hermandad, que durante el recorrido de la imagen en las calles, pues estuviese expuesta a su veneración. Y el año pasado ya se hizo, pero se dejó la imagen arriba. Entonces la gente, pues la verdad, o mejor hubo más gente o menos gente, no te puede, porque ya era una cosa más continua, porque la gente no se paraban a ver la imagen, no se paraban a... ¿Me comprende? Claro. Pero ahora está tan cerca, es que estaba a la altura tuya. Pues decía la gente, yo tengo 60 años y yo no he visto nunca la Virgen tan cerca. Eso es lo que pretendíamos, que cuando tú llegaste te quedas embelesado viendo la imagen y te sacara los sentimientos que tienes dentro y pudiera echarlos hacia afuera hablando con ella. Esa era nuestra idea y la verdad... Yo creo que lo hemos casi conseguido. Claro, fue un acierto desde luego. Y esto es lo que se había planificado y se ha organizado por parte de la hermandad, nuestro padre, Nuestra Señora de los Remedios. Luego el domingo, con motivo de la misa del voto, también se volverá, ¿no?, a tener la imagen en devoción. Se hace exactamente igual que el domingo. A las 10 habrá misa. Desde aquí pido a los fieles que todos los que puedan ir a las 10, pues vayan, porque... con eso se va a cumplir el acto del domingo y después a las 12 la misa del voto. Y así, pues si a las 10 van 180 personas, 140, 150, 140, 150 personas que se contrarresta en el aforo de las 12 de la mañana. Y así, pues, y si no, y si llega a ser como esta semana, pues cuando esté el templo lleno, pues las personas... que quieran quedarse en la puerta y ya está, y otra cosa no podemos hacer. Sí, y por la tarde será exactamente igual, se bajará la imagen, se pondrá, una vez que finalice la misa, se pondrá a su veneración igual que esta semana, y hasta que el tiempo aguante, si son a las 10 a las 10 y son las 11 por las 11, aquí no hay problema ninguno. Y estaban todos los costaleros esperando que terminase de esto para subir la imagen arriba y dejar la iglesia... como se la van a encontrar hoy todos los que vayan a misa, como si no hubiese habido allí 1.000 personas o 1.000 y pico personas entrando y saliendo por la iglesia. O sea que la imagen de nuevo volvió a subirse al altar, ¿no? Sí. Donde estaba situada, y se bajará de nuevo el domingo con motivo de la misa del voto, tras la celebración religiosa por la tarde, tal cual en la jornada de ayer, para su exposición en veneración. Esto, como decíamos, son los actos que se han previsto, programados desde la parroquia junto con la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Pero en paralelo también es verdad que hay otros colectivos. Por ejemplo, ayer la agrupación musical Cristo del Calvario pues quiso ofrecer una ofrenda musical en las puertas de la parroquia, ¿no? Esto en paralelo pues lo organizan desde esta agrupación musical y bueno, pues también ahí quedó, ¿no?, ese momento. Pues sí, eso fue, como bien hablamos nosotros la última vez que estuvimos hablando a micrófono cerrado, no sé si se llegó a decir a micrófono abierto, Yo creo que no, fue a micrófono cerrado, pues ellos se habían ofrecido hacer una... lo que hicieron, ¿no? Hacer un pasacalle por la calle y después delante de la... de la puerta de la iglesia, fue lo que me pusieron a mí y a otro colectivo de la hermandad, otras personas de la hermandad, hacer un acto y entregar un, hacer un acto también y hacer un acto de entrega de un ramo de flores. Nosotros, pues, como es natural, pues dijimos que ellos querían que le echásemos un cable nosotros para que a pedir las autorizaciones, porque eso, claro, tienen que pedir esa autorización al ayuntamiento, tienen que pedir autoridades y por el tema COVID, ¿no? Entonces nosotros le dijimos que la verdad lo sentíamos mucho, pero que nos comprendiera. Nosotros no podíamos actuar de esa forma, ya que nosotros nos sacábamos la imagen a la calle para no aglomerar gente. Nosotros no podíamos hacer un acto paralelo para aglomerar gente, ¿no? Que lo sintieran. Entonces los chavales lo comprendieron. Digo, ahora que ustedes lo hacen, pues bueno, yo no le voy a impedir a nadie que lleve un ramo de flores, que le haga una ofrenda floral a la Virgen. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero ya eso es cuenta de ustedes. Yo, la verdad, eso fue a la semana pasada. Después me estuvieron hablando que no, que habían decidido que no, que pum pum. Otros decían que sí, porque tenemos algunos miembros de la hermandad, de la agrupación, lo teníamos en la hermandad. Algunos están ensayando, porque decían que no iban a venir todos, y, pero eso se quedó ahí parado. Y de verdad, sinceramente, para mí fue una sorpresa cuando me llamaron a... Estaba yo dentro y me llamó un costalero, me dijo: Aurelio, que la agrupación música viene para abajo. Digo, ¿cómo? Dice que viene para Aurelio. Y yo, no me digas. Salimos a la puerta, lo recibimos, y la verdad, pues la foto de la gente lo puede ver. Entre la gente que había allí y nada más que ya de oír la música, que es lo que se pretendía, que nos aglomerara la gente y todo, pues allí. Pero vamos, que de verdad muy, muy bien, porque yo miraba a la gente y la gente estaba separada, la gente guardando su, con sus mascarillas, con sus cosas, tocaron un par de marchas o tres, hicieron su ofrenda floral y se fueron. Y la verdad, pues, contentísimo, y darles las gracias desde aquí, porque como le dije a ellos públicamente, y decía San Agustín, el que... ahora cantando, ahora dos veces, pues su música hizo a que todos los que estábamos allí estuviésemos en silencio y recordando esos momentos que podíamos estar en la calle y que podíamos estar con ella paseando por las calles de Ubrique, en fin. Y también consiguieron lo que ellos pretendían, que la gente sacarle ese sentimiento de por dentro, en fin. Ya te digo, es que no puedo decir nada más que satisfecho, porque todo lo que hizo se salió gracias a Dios. A pedir de boca, la Virgen nos puso una manita encima para que todo saliese como pretendíamos nosotros. Bueno, ¿qué te decían los fieles, las personas que acudían allí? La impresión que te llevaste tú de todo lo que acudía a la parroquia ayer. Pues nada, ya te digo, como te he dicho antes, las personas decían, uy, Dios mío. Y las personas mayores, si viera ahí la cantidad de personas impedidas, que los llevaban sus familiares, en sillita de ruedas, con las muletas, ayudándole a subir por la rampita. Fue un momento, y la gente, claro, ellos cuando iban para donde me decía yo, no, ustedes quedarse aquí en la primera fila, que sentarse, claro, no se podían estar de pie allí con ellos. Digo, ustedes dejarlo aquí, meter los carritos en el pasillo del centro y los ponía aquí, los filitos de las bancas, y si estáis un ratito con ellos, allí está, y que ellos disfruten también de ese momento. La verdad, contentísimo, porque... La gente, gracias, qué bonito lo habéis hecho, qué bien lo habéis hecho. Digo, no, nosotros no lo hemos hecho bonito, lo que lo han hecho bonito son ustedes, que son los que nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible, y ustedes le habéis sacado ya el remate de los remates, porque con el cariño y la devoción que vienen ustedes, que son los que verdaderamente hacen un acto bonito. Bueno, pues ya saben que de cara a este domingo 12 de septiembre, día del voto 8.855, se va a repetir el mismo procedimiento que ayer: misa a las 10, función del voto a las 12 y veneración de la imagen delante del altar mayor a partir de las 7 de la tarde. Después ya, la siguiente semana, regresaría la imagen al convento de Capuchino con ese traslado, ¿no?, que realizarían los costaleros y cuyo día está aún por confirmar. Aunque sí, como me decías ayer, será en horario de tarde. Eso es lo que podemos saber, ¿no? Eso es lo que es más o menos, porque tampoco está todavía definido con autoridades y aunque ya le hemos insinuado algo y no tiene mucha pega, ¿no? Pero claro, ahora ya el lunes, el lunes por la tarde, cuando ya desmontemos todo lo que hay allí y empecemos a retirar todas las cosas al convento y empezamos a retirar, pues ya acordaremos con la Junta de Gobierno y los costaleros que estemos allí qué día vemos más idóneo haciéndolo, eso, a partir de las 9 de la noche, las 10, 9 y media, 10 de la noche, para que no sea tampoco una cosa, tampoco se va a hacer una procesión, sino lo que se va a coger va a ser la imagen, y por el mismo sitio que vino, la calle, perdón, como digo, hacia arriba, y ya está, que no se va a hacer nada, pero vamos, no se va a hacer a las 11 de la noche como hemos hecho siempre, o a la 1 como lo hicimos el primer día, y hace el primer año. Se va a hacer un poco más, eso porque tampoco ya las circunstancias también han cambiado un poco y se puede hacer de esa forma. Pero también, claro, si después la gente que se vaya enterando y se vaya, eso, quieren ir, por favor, lo que sí le pido que las personas que vayan ahí, que guarden su medida de seguridad, que se hagan caso de las personas que pongamos para que guarden el orden y ya está, que nosotros lo que pretendemos que pasen todas estas fiestas y que sea un motivo de felicidad, de alegría y de todo, no un motivo después de estarte acordando que fulanito se puso malo, que me ha ido de puta mano, sino que sea un motivo de alegría, de felicidad y de lo que son estas fiestas, ¿me comprendes? Exactamente, claro. Que no haya que lamentar después, ¿no? Exactamente. El haber, bueno, pues adoptado una decisión no adecuada a la hora de participar en esta serie de actos. Y bueno, pues hacerlo con cabeza, con responsabilidad, como venimos haciéndolo durante todo este tiempo, ¿no?, que llevamos en pandemia. Y ya se va notando que lo estamos haciendo con responsabilidad. Esperemos que se vaya remitiendo todo y que el año que viene podamos estar hablando, bueno, pues de hay que ver, ¿te acuerdas de la pandemia? ¿Te acuerdas de lo que tuvimos que hacer? ¿Qué momento vivimos? ¿Te acuerdas? esperemos que tengamos que recordarlo, ¿no?, y no vivirlo otra vez de nuevo. Aurelio, que muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros e informarnos. Y bueno, pues seguiremos hablando de la patrona, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención que tienen con nosotros y volver a felicitar todo Pueblo Urique por el comportamiento, el orden y el fervor con que vivió el día de la Virgen de los Remedios y todos los actos anteriores. Muchísimas gracias a todos.